Salud a la cofradía Trotacalle y Trotamundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos la alegría. Y viva la santa unión de sin ropas y sin tierras. Todo nos falta en la tierra, todo menos la ilusión. Corto sueño y larga andanza en constante despedida. Todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Amigos de las botellas, pero poco del trabajo. Todo nos falta aquí abajo, todo menos las estrellas. Inofensiva locura, sin razón de vagabundo. Todo nos falta en el mundo, todo menos sepultura. Prosigamos, si Dios quiere, nuestro camino sin Dios, que siempre se dice adiós y una sola vez se muere. Nunca lo había escuchado Tuñón leyendo sus propios cuentos. Viste que uno piensa siempre cómo será la voz de, por ejemplo, la voz del chileno Neruda, que es Neruda, poemas bellísimos, pero él leyendo. Nunca había escuchado Tuñón. Bueno, Raúl González Tuñón, canción para vagabundos. También hay una canción que hizo Miguel Abuelo, de los Abuelos de Lana, sobre este poema. Pero bueno, no la vamos a escuchar ahora, no la pueden escuchar. Ahora vamos a escuchar otra canción. Humor Linchera se llama. Pareciera que las acciones duermen debajo de una pila de palabras aburridas, aplastadas por periódicos mojados que cubren la linchera del rocío matutino, que provoca la incansable salida del sol, que provoca la incansable salida del sol, suponiendo que las ideas caen detrás de laberínticos y enormes anaqueles, bibliotecas apestadas de nombres de grandiosos creadores de historias memorables que intentaron generar un mundo mejor. No encontraron trofeos, pero sí inquisición. Yo pensaba que los libros encerraban esas almas entregadas a la búsqueda absoluta, aplicando su energía y su genio para alborotar las vidas de los seres que vendrían. Vamos, es radio, ese es el aire. Hoy últimamente estamos muy distraídos. Sí, estamos radio. En cualquiera. Y vos dijiste que no ibas a hablar, Gonzalo, ahora. Nos interpela otro tema un poquito menos romántico que lo anterior, que tiene que ver con las personas que viven en la calle, que viven en la calle hoy, que viven en la calle hoy en la ciudad de Buenos Aires específicamente. Y en un montón de ciudades, y no, sobre todo en las grandes ciudades, Rosario, Córdoba, San Pablo, Río de Janeiro. Sí, el mundo, ¿no? Distrito Federal de México, Santiago de Chile. Sí, imagino los en España, Madrid, ¿no? Ahí hay muchísimos. Yo decía porque tenemos algunas como estadísticas un poco conflictivas al respecto, solo de Buenos Aires, pero por supuesto que siempre si alguien quiere sumar estadísticas de otros lugares del mundo, estimo que hay mucha gente en el mundo que vive en la calle. Claro, que no son estadísticas además, ¿no? Es como, bueno, casos de personas, digamos, que viven en la calle, porque a veces, bueno, en fin. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Lo cierto es que es muy difícil, digamos, como saber cuántas personas y por qué viven en la calle. sí se hay toda una denuncia de las organizaciones sociales de que las estadísticas que está generando el gobierno ocultan una realidad, ocultan, o sea, tratan de disminuir el número, digamos, pero no por el número, sino porque las personas que viven en la calle son reflejo de una crisis, ¿no? Son reflejo del desempleo, son reflejo de las problemáticas de vivienda. Lo cierto es que en la ciudad, por ejemplo, hay lugares donde uno puede ir a pasar la noche, pero son lugares donde son bastante complejos, que separan a las familias, que hay que ir muy temprano porque si no ya no queda lugar, y que al mismo tiempo, por la lógica que manejan, replican el modelo, digamos, ¿no? Como que nunca terminás de salir del esquema de ir a dormir al parador por la noche y a bañarte y a usar el baño ahí. De hecho, muchas personas que viven en la calle dicen prefieren dormir en la calle porque los paradores están como en situaciones muy, digamos, malas de higiene, donde te agarras más piojos, no sé, como hay un poco de eso. Hay algunas organizaciones, por ejemplo, hay una organización que se llama Proyecto 7, que después de la crisis del 2001 fueron 7 personas que perdieron su vivienda y se quedaron en la calle. Y para enfrentar esta situación empezaron a buscar soluciones y hoy en día tienen un parador, un refugio que es autogestionado, que tiene una lógica distinta de los refugios habituales, digamos, de la ciudad, que están gestionados por el gobierno. Lo cierto es que hay, digamos, muchísimas como opciones para las personas que viven en la calle, pero todas son deficientes y todas, ninguna permite que se salga de esa situación. Así que es una cuestión muy compleja. Es muy loco cómo se invisibiliza, ¿no? Ciertas personas, digo, que viven en la calle y son invisibles, de algún modo se convierten en invisibles, ¿no? Había una película que vi hace, ahora no recuerdo, y evidentemente la memoria me está fallando con el paso del tiempo. Pero bueno, había como una especie en la calle, una señora con su nene, estaba pasando una cosa, la señora con su bebé pidiendo comida, era invisible, había algo al lado que llamaba la atención de todo el mundo, que estaba grabando con celulares. Bueno, hablando de esto y apelando a una voz un poco más de experiencia en lo que tiene que ver con vivir en la calle, en esas condiciones, hemos ido a hablar con Anabela Pernas, que es licenciada en Trabajo Social y labura hace 6 años justamente con personas con esta problemática, ¿no?, en la calle. Y bueno, cuento un poco qué tiene que ver con estar en la calle, cuáles son las causas, las diferencias que hay entre quienes están allí en la calle. Bueno, Anabela Pernas. Las personas en situación de calle son aquellas que se encuentran atravesando una problemática socioeconómica que hace que, entre otras cuestiones, tengan un problema habitacional. Es un problema socioeconómico, no es netamente económico y tiene que ver solamente con la falta de un techo. En general están atravesados por otro tipo de problemáticas. Una puede ser el desempleo, pero en general también nos encontramos mucho con problemáticas que tienen que ver con adicciones, con la falta de la red social que puede sostener esa persona, que quizás tenga sí un problema económico, pero podría salir adelante teniendo una red que lo acompañe. Otra problemática bastante importante también que hace que las personas queden en situación de calle son los problemas de salud mental. Digamos, no es una sola arista de las personas en situación de calle. En general hay una multiplicidad de factores. Hay una cuestión que es importante diferenciar, que es muchas veces a la persona en situación de calle se la llama lillera. Hace muchos años, alrededor de unos 50, 60 años atrás, existían lo que se llamaba lilleras, que por ahí era una persona que se encontraba en situación de calle, pero que la base de su situación de calle no tenía que ver con un problema económico, sino más con una cuestión de un sentimiento de libertad que por ahí había hecho que salga a la calle, y obviamente con atravesamientos que tienen que ver con el orden de, por ahí, de lo psicológico y lo económico también, pero estaba como en un segundo o tercer plano. En este momento las personas que están en calle se las llama así, personas en situación de calle, porque se considera que están atravesando esa situación, pero que la calle no es su lugar. La diferencia por ahí estaría dada ahí. Nos encontramos todavía por ahí con algunas personas mayores que no manifiestan en principio el deseo de salir de la situación de calle, pero en general la distinción sería esta. Tener una red de contención muchas veces ayuda a que, si el problema es solamente económico, la persona no llegue a quedar en situación de calle. También las herramientas individuales que la persona tenga a la hora de estar en situación de calle es lo que va a ayudar o no a que la persona pueda salir. Bueno, y ahora nos cuenta Anabela sobre, de su experiencia, aquellas marcas que quedan tanto en el cuerpo como bueno, en la cabeza, en la emocionalidad, en las personas que viven un tiempo o permanentemente en la calle. Una de las marcas más importantes que te dicen quizás las personas que atravesaron por la situación de calle justamente es el temor a volver a pasar por esa situación. Hay algunos que tienen secuelas, entre comillas, que tienen que ver con por ahí algunos temores por haber pasado situaciones de violencia en la calle. Por supuesto, hambre, frío, calor, pero en general lo primero que te dicen es: yo no quiero volver a estar en la calle. Es muy complejo porque cuando uno logra salir de la situación de calle, en general son personas que salen también a una manera muy precaria. Entonces, digamos, en este sentido, como tienen una labilidad en cuanto a la forma de vida que continúan teniendo aún habiendo salido de situación de calle, siempre tienen como este temor de regresar a esa situación que los llevó a estar en calle. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.